haciendo rara tocata. Ese es un himno, el último, ¿eh? Sí. La dura. De hecho, hay una... Fácilmente se ha transformado en un himno. Sí. Pronto. De hecho, hay una re buena página que quisiera aconsejar que se llama www. ¿Se hizo, no? Ah, ¿sí? www, bien, buena página. Es una nueva página. No es sin carato. Punto rompiendoelsilencio.cl, que es una página de la comunidad gay. Hay re buena información para la gente que se quiere informar. Bueno, vamos a una pausa y a la vuelta vamos a seguir con Maquisa junto a Capel haciendo rara tocata nueva aquí en la Rock and Pop. Salud.